Domingo 7 de octubre, Ideologías Divididas. Evidencia, 1 Corintios 1:10, Filipenses 2:5. La guerra de Vietnam fue un conflicto armado largo y costoso para los Estados Unidos de América. Suscitó malestar social y fue responsable por la drástica caída de los índices de aprobación de los gobiernos. Es interesante que muchos historiadores han propuesto razones convincentes para la derrota de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Un argumento poderoso lo presenta el teniente coronel James Rutrock. Argumenta que la desunión a nivel nacional fue el factor dominante para la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, causada por las ideologías contradictorias sobre la guerra en el extranjero. Esta desunión, afirma, envalentonó a la oposición a luchar contra los Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, los medios de comunicación, los tecnócratas y los políticos no estaban unánimes de corazón al enfrentar a sus enemigos en el campo de batalla, y eso resultó en una derrota devastadora para los Estados Unidos. Este relato histórico presenta una perspectiva útil para nosotros. Como adventistas del séptimo día, al estudiar las causas de la desunión en el cuerpo de Cristo, una división en nuestras creencias al enfrentar fuerzas opositoras es una receta perfecta para la desunión en la Iglesia, la cual sin lugar a dudas debilitará la influencia de la Iglesia en el siglo XXI. El apóstol Pablo advierte que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 Corintios 1:10. La preocupación por la desunión entre los primeros creyentes se puede ver en los escritos de Pablo. Comprendía el impacto negativo que tendría esto en la misión de la Iglesia. Pablo animó a los creyentes a dejar de lado las filosofías y las opiniones que fueran diametralmente opuestas a la palabra de Dios y alimentaran el conflicto y la desunión entre los creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día debe presentarse como una unidad, no como entidades en disputa o divididas con diferentes perspectivas doctrinales. Estar perfectamente unidos en acción y en pensamiento es fundamental para tener la actitud de Cristo. Como fuimos amonestados en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Como consecuencia, nuestra pasión, nuestra misión y nuestro deseo de divulgar el Evangelio eterno serán los mismos, aun si hay muchos desacuerdos en ciertos puntos. Estaremos preparados para entregar nuestras ideologías al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda la verdad a medida que nuestro corazón se abra para recibir su dirección. Y así, nuestras diferencias serán neutralizadas y la desunión se desvanecerá. Una iglesia dividida en los principios bíblicos está en camino al conflicto y, con seguridad, a la desunión.